quiera con sus ojos me encontré y mis 20 primaveras se me pusieron de pie. Morena, ¿quieres un vaso de un mosto que es oro fino? La lumbre de sus ojazos me quemaba más que el vino. Oscuridad de tormenta donde ciega me perdí cuando quise darme cuenta en sus ojos yo. Sentinelas de amarguras de mi pobre corazón son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos, son dos lobos traicioneros que al camino me han salido. Cualquiera por tu culpa me encontraré, de mis 20 primaveras ya no me queda un clavel. Y busco para mis males tus ojos por todos lados, los llevo, guardo puñales en mi corazón clavado. Y me doy contra los muros, pues no puedo comprender, no ver tus ojos oscuros en lo mío. Otra vez, ojos negros de locura, ojos negros de vacío, sentinelas de amarguras de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos, son dos lobos traicioneros que al camino me han salido. Oh, de mi mala suerte, negros como el carnaval, oh, que me y que la vida me da.